Y si no estoy muy confundida, al otro lado del teléfono tenemos a Bruno Caballo. Caixo, arratsaldeón, hola, buenas tardes. Caixo, arratsaldeón. Bueno, Bruno, tú eres periodista portugués, comunista y también amigo de Euskal Herria. Y bueno, para empezar, comentar que la semana pasada estuviste en Euskal Herria y estuviste dando pues charlas. ¿Cómo fue esa gira que diste por Euskal Herria? Pues yo creo que al final salió muy bien. Estuve en Leioa, en Corcudi, y estuvo también en Lizarra, en la Errico Taberna de ahí. Y pues yo creo que al final el balance que se puede hacer, el balance final, es que salió muy bien porque estuvieron las charlas llenas de jóvenes y además gente que estaba muy interesada en saber pues el proceso revolucionario en Portugal, la contrarrevolución, los aspectos más actuales de lo que pasa hoy en día en mi país. Y pues creo que fue muy importante también conocer las dudas que tenía mucha gente de ahí, y hasta la gente más vieja que vio la Revolución Portuguesa con tanta esperanza, ¿no? Que al final pues expuso sus testimonios de la época, cómo lo veía. En ese sentido, creo que se puede hacer un balance bueno de estas dos charlas. Pues nosotros también en nuestro programa te hemos traído más que nada pues para comentar también seguramente algunos puntos que comentaste en esas charlas. Y para empezar, pues comentar que pues bueno, mucha gente igual ha visto pues manifestaciones en Portugal y se ve que aparte de fados y Cristiano Ronaldo, pues que tenéis que hay otro país, ¿sí? Y ahora mismo, Sí. ¿cómo están las cosas en Portugal? A ver, la verdad es que nosotros, nuestro contexto geográfico es muy complejo, ¿no? O sea, que estamos aquí encostados al océano Atlántico y cercados por el Estado español. Y entonces, yo en estas charlas siempre empezaba explicando justamente que desde tiempos inmemoriales que siempre tuvimos que hacer una elección entre España y el mar, y elegimos el mar. Y pues en este contexto, lo que vivimos hoy ya no es así. Y entonces también en este contexto que vivimos, el contexto europeo, todas las transformaciones que se dieron en las últimas décadas nos llevaron a esta situación muy compleja, muy trágica. Yo en trazos generales puedo contaros que vivimos una tragedia social, pues sin nombre. El otro día, la semana pasada, salían los datos de una empresa que decía que 150.000 portugueses había abandonado el país el año pasado. Estos son los datos. Son los datos más elevados sobre la inmigración desde siempre. O sea, en la década de 60, cuando vivíamos aún el fascismo en nuestro país, miles y miles de jóvenes se marchaban del país intentando escapar al servicio militar obligatorio en la guerra colonial, y también por motivos políticos y económicos tenían que marcharse a otros países. En este momento hay mucho más gente que se marcha. En esta encuesta, justamente decían el 24% que piensa emigrar el próximo año y que el 5% ya se está preparando, o sea, que ha tomado la decisión de marcharse el próximo año. O sea, estamos hablando de casi 30% de la población portuguesa, estamos hablando en su mayoría de jóvenes preparados que tenían mucho que aportar a nuestro país y que al final no tiene ninguna opción de quedarse aquí, y se marchan a países como Brasil, Suiza, Inglaterra, Canadá o hasta Angola, que hasta muy poco tiempo era una colonia portuguesa. Y en ese sentido estamos hablando de una tragedia que ataca largas camadas de la sociedad portuguesa. Al mismo tiempo que nuestro gobierno habla ya de milagro económico, porque está bajando los números del paro, lo que la izquierda dice, que es normal que baje el paro y va a parar más, y va a bajar más una vez que tanta gente se está marchando del país. Pero al mismo tiempo, los miles de personas que duermen en las calles, la gente que se tira de los puentes, las mujeres que se tiran de los puentes con sus hijos en brazos para suicidarse, para salir de una situación terrible de paro, de miseria, de hambre, desde barrios enteros que quedan sin electricidad porque va la empresa eléctrica escoltada por la policía a quitar la luz por no haber pagado las cuentas del mes. Desde estudios que ya indican que se consume más drogas y alcohol y que se está volviendo a la droga de los pobres, el crack, como se llama aquí en Portugal. O sea que verdaderamente estamos viviendo un infierno impuesto por la oligarquía, por los bancos, por las grandes empresas, apoyada por la troika y por nuestro gobierno. Justamente has comentado el banco, la banca. Comentabas que ha habido restricciones en todas las áreas y que la gente ahora mismo está en una situación muy precaria, pero sabemos que la banca portuguesa sigue logrando beneficios. Sí. La banca portuguesa tiene beneficios como nunca antes, y también las grandes empresas. Por ejemplo, esta empresa eléctrica de que os hablo, que se llama EDP, era una empresa pública del Estado y siempre tuvo beneficios. Al final fue privatizada por el gobierno y ahora está en manos de una compañía china y claro que en esta situación se está beneficiando. Está beneficiando de la crisis, como están los bancos también beneficiando de la crisis. Justamente uno de los bancos responsables también por la crisis en Portugal, que está altamente conectada con el presidente de nuestra república, un hombre que fue primer ministro en los años 90 y que es la cara central de todo el proceso contrarrevolucionario de los últimos 40 años, este hombre que es, como llamamos nosotros, el padrino de los nuevos políticos o politiqueros que nos están gobernando, tiene las manos manchadas de corrupción, de todo el robo que la banca y la especulación ha hecho en los últimos años. Este banco se derrumbó, al final tuvo que ser nacionalizado por el Estado. O sea, la deuda de estos banqueros, de los grandes empresarios, fue nacionalizada, o sea, fue pagada por todos nosotros, por los trabajadores, y al final ahora que ya se está consiguiendo acabar con el hueco financiero, lo quieren privatizar otra vez. Hasta aquí llega la hipocresía, hasta aquí llega las ganas de avanzar hasta una explotación vergonzosa de nuestra gente. Yo acuerdo que en 2008, cuando salió la crisis aquí en Portugal, no sé si ahí también se hablaba mucho de regulación, reglamentación financiera. O sea, en ese entonces pues se hablaba abiertamente que realmente habían sido los banqueros muy irresponsables y que había un poco que controlar las cosas. En ese entonces había esa preocupación, pero en este momento ya nadie se atreve a hablar de ello. Ya ningún político de estos que de la derecha que nos gobierna, ya hasta de la troika o de instituciones europeas, habla de control financiero o de control legal sobre el trabajo que hace la banca en nuestros países. Esto es verdaderamente vergonzoso. O sea, el coste de la crisis recae principalmente sobre los trabajadores, sobre la gente más pobre. Aquí se está quitando pensiones para sobrevivir. Aquí hay unas pensiones para gente pues que no tiene condiciones, nunca tuvo condiciones, y pues en este momento le están quitando, hasta ese están quitando parte de sus pensiones. Entonces ya estamos hablando de quitar dinero a la gente más miserable para llenar los bolsillos de la gente más rica. O sea, igual muchas veces este retrato, cuando lo hablábamos hace 7 años, parecía muy muy básico, una argumentación muy básica, que los ricos quitan del bolsillo de los pobres para enriquecerse. Pero en este momento es el cuadro completo, es lo que está pasando en nuestro país. ¿Y cómo está respondiendo la gente y los militantes de la izquierda? A ver, aquí en Portugal siempre hubo un sindicalismo más combativo, más clasista, a diferencia de otras organizaciones sindicales en otros países. Por suerte, la principal central sindical es la central sindical que viene ya desde el proceso revolucionario, resistiendo pues a toda oleada de derecha que viene de los años 80. Fueron los primeros en responder, o por lo menos nunca dejaron de responder, y además de denunciar lo que estaba pasando, porque al final sabemos que todas estas medidas, aunque no hubiera crisis, era el deseo íntimo de todo el banquero y de las principales instituciones de Unión Europea. Ahora, desde aquí se denunció, pero también se sumó el movimiento social. No solo se crearon las condiciones para que otros grupos participasen en este proceso. Aquí al principio salió un grupo de indignados que llamaron a una manifestación que tuvo mucha gente el 12 de marzo de 2011, que en conjunto con las fuertes movilizaciones sindicales ayudó a derrumbar el gobierno del entonces Partido Socialista. Y ahora mismo hubo un proceso de radicalización también de estos movimientos sociales, que al final llevó pues también a una radicalización de su mismo discurso y de sus mismas propuestas. Ahora mismo todo el movimiento social, sindical, político de izquierda está volcado por la dimisión inmediata del gobierno, por la salida de la troika y pues por acabar con esta situación, con una propuesta pues para cortar de inmediato con el memorando que fue firmado por los principales tres partidos de la derecha portuguesa, que es el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular. Pero si eso, que en los últimos 2 años tuvimos más huelgas generales pues que casi en 30 años, y se sumó gente a manifestaciones como nunca había acontecido en los últimos 20 años. Estamos hablando de manifestaciones que tuvieron entre 400.000 y 1,5 millones de personas en todo el país. O sea, esto puede también ayudar a dar una imagen de lo que está pasando acá. Aún así, el gobierno está agarrado al poder político. Por tener una coalición del Partido Socialdemócrata con el Partido Popular, y entonces está siendo muy, muy complicado hacer comprender a la gente que al final no se trata solo de hacer una manifestación y hacer caer al gobierno. Hay mucha gente que está participando por primera vez en las manifestaciones y que tiene la tentación de creer que solamente la participación en una manifestación tiene que tener efectos inmediatos. Pues hay que concienciar a la gente, explicarles, ayudarles a comprender que esta no es una carrera rápida, no es una carrera, es una carrera de fondo muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que está peleando desde los años 70 y que sigue en esa batalla. Hay mucha gente joven que se está sumando ahora. Yo creo que, de todas formas, la radicalización en Portugal se está dando a pasos largos, y creo que el gobierno no tiene capacidad para aguantar mucho más que el próximo año esto, porque se está previendo que se vaya a firmar un otro acuerdo. O sea, que Portugal va a necesitar un apoyo más, una ayuda financiera, como llaman ellos, a Portugal, y pues yo creo que en ese momento será imposible que no haya elecciones anticipadas en nuestro país. Entonces, ¿qué piensas que debería de hacer pues un trabajador portugués, y qué podríamos hacer desde Euskal Herria pues para solidarizarnos con vosotros? Yo creo que el trabajador portugués pues tiene que organizarse. Eso, en primer lugar, es fundamental y eso lo sabéis también los trabajadores de hostelería. Y creo que es fundamental porque es tan simple como el hecho de que solo unidos somos más fuertes. Y en ese sentido ya se podrá dar una radicalización. Yo creo que tarde o temprano tendremos que empezar ya en crear todas las condiciones para que el gobierno no pueda gobernar. O sea, de la misma forma que aumentan los precios de los transportes, pues hay que bloquear los transportes. De la misma forma que nos quitan centros de salud, pues hay que ocupar los centros de salud. Que nos imponen peajes, pues hay que ocupar las autopistas. Y en este sentido, la defensa de los servicios públicos, la defensa de nuestra constitución, que al revés del Estado español es una constitución de izquierdas, una constitución que proviene de nuestra revolución y que hasta ahora el Tribunal Constitucional haya reprochado muchas de las medidas impuestas por el gobierno, pues en torno de esto tenemos que estar unidos y juntos para cambiar la situación que vivimos. Respecto a lo que puede hacer Euskal Herria por nosotros, yo creo que más que todo, yo creo que la lucha de cada pueblo por alterar su situación social y política, ya solo eso ya es un símbolo de solidaridad internacional. Si cada pueblo haga lo que tenga que hacer por sí mismo, estamos ya ayudando a otros pueblos. Y eso es un concepto que también lo aprendí en Euskal Herria con los compañeros de Askapena. Y también lo comparto naturalmente, y en ese sentido no solo aquí estamos solidarios con la lucha que se traba ahí, y espero que ahí también estén solidarios con la lucha de otros pueblos, incluso el portugués, y en ese sentido que caminemos juntos por una Europa alternativa, que no esta de Unión Europea, una Europa inclusiva, una Europa en que cada pueblo sea igual al otro en derechos y deberes, y que sean los trabajadores, sean los derechos sociales, sea el humanismo, el progreso, la justicia social, la referencia que tengamos todos, el horizonte que tengamos, sea eso, o sea que no hay hombres que puedan explotar a otros hombres. Pues para acabar la entrevista, ¿te gustaría comentar algo que no te he preguntado o subrayar algo? Bien, yo creo que aquí pues yo conté un poco un resumen básico de lo que estamos viviendo aquí en Portugal, pero quería referir que pues que de hecho nosotros estamos en una batalla muy grande ahora en defensa de la Constitución. Como he dicho antes, ¿no? La Constitución es una constitución que tiene aún muchas referencias y muchos derechos conquistados por el proceso revolucionario en 1974-1975. En ese sentido, la izquierda en Portugal es constitucionalista. Hay una gran presión y un grande ataque por parte no solo de las instituciones europeas, de los bancos y del mismo gobierno portugués contra nuestra constitución. Parece increíble que hombres y mujeres que hayan firmado y que hayan jurado cumplir con la constitución estén en este momento atacándola y enseñando sus dientes contra ella. Nosotros consideramos que la Constitución es una línea roja, o sea que alterarla o suspenderla como ya han propuesto gente cercana al gobierno, suspenderla y suspender los derechos, porque vivimos tiempos excepcionales, como dicen ellos, y pues habría que suspender la Constitución, pasar esa línea roja sería una declaración de guerra directa a los trabajadores y al pueblo portugués. Eso no lo vamos a aceptar. Eso no vamos a dejar que pase sin que demos guerra a esta gente. Pues fundamentalmente la batalla está en esto, en echar a la troika de nuestro país, a defender nuestra constitución y pues a intentar crear alternativas reales que puedan acabar con la miseria y la injusticia social en nuestro país. Y después, para terminar, quería naturalmente expresar mi solidaridad con el pueblo vasco, con su lucha por la liberación nacional y social, y de hecho que estuve ahí hace poco y quedé muy contento con la liberación de los presos políticos y espero que puedan salir todos lo más rápidamente posible, que puedan abrazar a sus familias, a sus amigos y también pues eso, que rápidamente se pueda construir un verdadero proceso de paz, porque la paz no se hace con solo una de las partes, la paz no se hace con la policía y el ejército español en las calles, la paz podre o la Pax Romana, esa paz no es paz. Entonces, pues eso, que enseñaros mi solidaridad personal con la lucha que trabajáis ahí y pues eso, JK irá a vaciarte. Es que ricasco, Bruno, gracias por estar en este programa y espero que estemos en contacto. Un abrazo solidario desde Euskal Herria también. Es que ricasco. Agur. Agur.